vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos. No, no, no, no, no. Esto fue hasta el pasado 6 de agosto. Ahora, pequeño Ternasco, suena... ¡así! ¡Gol! Ya estamos aquí, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, nueva temporada. ¡Sí, señor! ¡Eso es una sintonía y lo demás chorradas! Se han juntado los talentos del Logroño Power, la Catalonia Crew y la el Nafarroa Pride para gestar esta brutalidad de intro, la nueva intro de Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de puta madre para la gente que merece bola. Pero la gente del rock, el podcast, el riguroso directo en tu recto, que se emite ya no desde Zaragoza, porque estamos exiliados de Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey, moral! Y ahora vivimos en la España rural. ¡En la Españistán vaciada! Hoy estamos abriendo con probablemente la mejor banda de power metal del momento. Estos son Alice the Archers. Abyss es el nuevo trabajo de los power metaleros del país de la hoja de arce. Y este Faster Than Light, este más rápido que la luz, o sea, si es más rápido que inmediatamente, su nuevo sencillo que estrena la nueva temporada de Pequeño Ternasco. Vamos a ir saludando ternascos y ternascas. Ya tenemos desde Lorca, desde la huerta murciana, Anica, nuestra Anica Ternasquica. Desde el macizo galaico no podía faltar Silviña. Nafarroa Pride, uno de los culpables de que Pequeño Ternasco tenga este pedazo de intro. Félix desde Tudela. SD es Catalonia Crew. Desde Vitoria-Gasteiz, donde se hace la ley, Jorge Benítez. Más Nafarroa Pride, la voz, esos agudos extremos en la nueva intro de Pequeño Ternasco, San Hammer. Poquito de Zaragoza está, aunque nosotros ya no estemos ahí, Rubén Oteo. También desde Madrid, Echetos. Más Logroño Power, Itziar. Desde Barcelona, Alma. Y desde Caracas, desde el otro lado del charco, madrugando como siempre, como manda Sanper de Calanda, Carlitos del programa Sobre la Dosis. Desde Madrid también, Jorge Lluvero. Y desde Borja tenemos también a la escucha Adrián, cantante de los Coacción, que además están a puntito. Bueno, no digo nada. No digo nada, pero yo ya he escuchado. Pronto seguramente los tendremos por aquí en Pequeño Tarrasco también. ¡Qué ganazas teníamos de estar nuevamente en el directo! Nos ha costado sudores... Lágrimas, no hemos echado lágrimas, pero son pocos unos cuantos. Pero después de 39 días ya estamos absolutamente desplazados con todo, con toda la casa cuesta, nunca mejor dicho, y también con la emisora, con Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, aquí en nuestro emplazamiento, en nuestro nuevo lugar de residencia, en esa España tan vaciada. Y lo quería decir yo el primero, este día 14, inicio de nueva temporada, 14 de septiembre de 2020. Lo quería haber dicho yo primero, pero bueno, ya se encargó el armero de destriparlo hace dos semanas. Desde San Pedro de Galatán, mi pueblo, co. Más bien que todas las cosas. Lo dicho, estrenamos emplazamiento, estrenamos temporada y hemos estrenado sintonía. Y tenemos al culpable aquí al otro lado. Tenemos, y todo va bien, al amigo Des. ¿Qué pasa? Ese Des. Oye, ¿qué pasa? Joder, ¿cómo entras, pájaro? Buenas tardes. No tenía yo modulado el volumen para tu chorrazo de voz, amigo. Lo que te oigo como el hojaldre. ¿Me oyes ahora mejor? Ahora sí. Vale, que me he llevado el móvil a la boca. Estoy aquí prácticamente lamiéndolo. Vale. Bueno, cuéntanos, esto ha sido a petición de Sam, todo hay que decirlo, ¿eh? Dice, oye, ¿por qué no entrevistas a Desi que nos cuente? Bueno, cómo... espérate, que te digo otra vez como... Ya, que me lo he tenido que apartar. Que digo que esto fue a petición de Sam Hammer, a la limón, las voces también de esta nueva intro de Pequeño Ternasco, que te discurriste tú y cuéntanos un poco cómo fue el germen y el proceso. Ah, no, bueno, la historia está en que, bueno, ya se intentó hacer una sintonía, pero tío, yo cuando escuché el resultado, porque no había más, hostia, tío, me inflaban los huevos cada vez que lo escuchaba. Pues te has tirado dos años con los huevos inflamados. Y entonces la historia está en que yo tenía la espina esa de, hostia, vamos a hacer una intro con dos cojones. Y mira, cosas de la vida, pues... contacté con Sam, con Félix y con Diego, que por cierto no es un proyecto mío, es un proyecto de los cuatro. Correcto. Lo único que yo tenía la idea de lo que era la canción y la estructura, pero hay mucho más trabajo detrás. Y por ejemplo, Diego, que se ha currado el bajo y la batería, telita, porque una canción con una batería u otra. Oye, puede pero, cambiar pero mucho. no habíais fichado a Mike Pornoy para la batería. Hombre, en el disco está. Le pasamos las pistas y el tío, hostia, esto está de puta madre, ¿no? Así con ese inglés del hospitalet. Ahí está, con ese inglés del hospitalet. Y nada, el rollo está en que a través de internet y nos hicimos un grupo de WhatsApp, pues enviándonos las ideas que vamos haciendo. Diego, por ejemplo, tuvo una paciencia del copón porque decíamos a la hora de montar el tema, no, la voz un poco más para, no, la voz un poco, no, la guitarra un poco más alta, la guitarra es muy chico. Los músicos somos así, cuando tenemos a alguien que controla, lo avasallamos con tonterías. Y nada, al final Félix hizo su parte de guitarras, Sam hizo ese pedazo de voz, y Diego se encargó de hacer bajo, batería y montarlo todo, que tiene su tela. O sea, y yo la verdad es que, el resto de Sam, Félix y Diego, contentísimos del resultado, mola. Mola. Luego ya nos liamos un poco más y dijimos, hostia, ¿y si hacemos un CD? ¡Oh, venga, para adelante! Efectivamente, ese CD que me llegó sorpresivamente, porque yo tenía idea de algo, pero claro, con todo el rollo del traslado y todas las movidas que hemos tenido que afrontar en estos escasos 40 días, pues se me había olvidado, me llegó el mensajero encima a mi nueva casa y digo, pero oiga, que usted se ha equivocado, que yo no he pedido nada. Y dice, bueno, aquí pone para Santi y para Rosa, digo, pues entonces va a ser que sí. Y claro, abro el paquetito y me sale el CD y lo pincho y suena esa brutalidad que claro, me caí de culo totalmente. Eso era lo que queríamos conseguir, que os cayeseis de culo. Pues, aparte, ya que os vais a otro lado y tal, pues oye, tío, siempre molan estas mierdas. Claro, tío. Desde luego que sí. Objetivo más que conseguido, vamos, yo más, como se dice aquí, más hueco que una perola. Ahí. Y aparte ya no tengo ni espina ni tengo nada. ¡Hala! Bueno, pues cuando te canses otra. Oye, sin problema. Bueno, pues evidentemente, como tú bien has destacado, amigo Des, la idea se te ha ocurrido a ti, pero hay un equipo ternasco, con ese Logroño Power doble ración 2x1 a cargo del amigo Diego y con ese Nafarroa Price a cargo de Félix y de Sam. Pero evidentemente, si a ti no se te ocurre esta canción, pues esto no se podría haber hecho sin ti. Bueno, ya, pero una cosa es la idea, porque de hecho el primer riff de todo que suena la canción no es ni mío, porque es de uno de los ternascos cuando se empezaban a hacer las canciones. Después ya todo ha variado, pero lo que es el riff inicial del principio es el riff inicial que sacó un chaval, que lo siento que no me acuerdo quién era, que lo envió así como mal, bueno, mal grabado, ¿no? Grabado con el móvil. Y a partir de ahí, pues bueno, sí, la estructura y la mierda son, bueno, mía. Digamos que el proyecto, la idea original es mía. Pero no veas a la hora de hacer las voces, Sam, por ejemplo, aporta un montón. Tranquilo, que simplemente lo he dicho para hacer la hilada, porque estamos escuchando un tema de los Tragic Company que se llama Without You, Sin Ti. Yo solo te digo a ti, en el móvil. Claro. Es que si no, aquí esto sería el paraíso de la comple. Bueno, Des, muchas gracias. Continuamos con el programa. Muchísimas gracias, hermano. Y muchísimas gracias también, tanto para Sam, como para Félix, como para Diego. Ahí nos quedamos escuchando este Without You de The Tragic Company. Y continuamos.

cierto, que no he dicho el programa, ni el número de programa, ni el título. Estamos en Pequeño Tenasco, episodio 285, al que hemos titulado, como no podía ser de otra manera, Nueva Vida. Y aprovecho para saludarte a ti también, que nos estás escuchando vía podcast. ¡Aupai! Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco, con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Entramos en el terreno de las novedades a casco porro. Pero antes saludamos, como manda San Pere Calanda, a Eric Perro Loco, Bilboco Indarra. Que ciertamente no teníamos noticias de él desde hace 39 días también. Pero ya está aquí. Y lo que está aquí también es la nueva formación de Azrael. Si recordáis, unos programas antes del final de la pasada temporada, os comentábamos que se había ido media banda. Pues os presentamos a la nueva formación de los Azrael mediante el primer single de lo que será su nuevo disco, todavía sin fecha de edición. La canción se llama Renacer, muy acorde con la situación que están atravesando, y el título ya lo dice todo. Después de las bajas de Mario Gutiérrez, Marc Riera y Javi Saavedra, entran en su sustitución Alfredo Robles y José Ángel Díaz Piruli. Chachi. Y lo estás escuchando aquí en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por AsaltoMatarradioRock.com, la radio online del rock, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Exiliados de Zaragoza, ciudad heroica, ¡en moral! parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¡Oh, oh, Alicia! En el país de la codicia, de dos palabras que la vicia, la dulce Alicia, la polima buscando Alicia, en el país de la malicia. Por fin, nuevo material de la banda francesa más en boga y en forma de este siglo XXI, Gojira. Solo sabemos que es un nuevo sencillo, no tenemos ni idea de si va a pertenecer a un nuevo trabajo o es material suelto que andan soltando de cara, pues eso, a próximos nuevos trabajos de estudio. Habrá que estar atentos a las noticias que vayan generando. De momento, este single, Another Wall, Otro Mundo, es posible. Saludos para uno que sabe más no, tanto como los ratones colorados. ¡Es Elías! ¡Ayuso de misión! Pues vamos a cerrar la sección poniéndonos bailongos de la mano del nuevo sencillo extraído del EP MMXX 2020, para los que no saben leer en números romanos, de este sexteto alemán de electrocore llamado Eskimo Callboy. ¿Cómo se llama el tema? Pues ahora mismo te lo digo. MC Thunder, Dancing Like a Ninja, bailando como los estos que se tapan de negro, que parecen tuaregs, pero son japoneses y lanzan estrellas voladoras. Eskimo Callboy, quédate con este nombre. Saludos también para el gran Quique Maiden del Podcast Rock Entre Amigos. Ya sabéis, todos los domingos por la mañanita, de mañanita bien temprano, en asaltomataradiorock.com. La radio online del rock. ¡Go! Que digo que esta la podíamos haber metido perfectamente en canciones notas para metal, cuñados, que no, Rosa. Sí, pues sí. Saludos para Lata, para el hombre, para el Tenazco con más paciencia, para el amigo Diego Loroño Power. Muchas gracias, Messier. Esto suena brutal también, Rosa, Rosa, ¿eh? ¡Qué caña los maquineros estos del metal! Y ese Juanma, que también se une a la misión en directo desde Coslada. ¡Aupay! Siempre que bajes a perro no te olvides del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al critical, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo, Pekinés, Saboyero, Labrador, Perro de Agua, Basset-Hound, Mastín Napolitano, Clumber, Spaniel, Chow Chow. Parecía que no llegaban, pero ya están aquí. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y la cosa va de Logroño Power a tope, ¿eh? A tope de Power. El primer titular nos lo ha hecho llegar el amigo Javi Truman. Adelante, Roxa, Roxae. Detenido llevando una planta de marihuana en pleno centro de Logroño. Vamos, que la lía parda, son. un agente de la Policía Nacional, fuera de servicio, ha detenido a un varón de 19 años de edad por un delito de atentado contra gente de la autoridad en una céntrica calle de Logroño. Pues no va con marihuana, eso no es atentado contra la sanidad pública. Digo yo, ¿no? Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 29 de julio a las 6:30 de la mañana. Pues yo, para mí, que este señor no era de madrugar. Este iba de empalmada y a pufo seguro. Cuando un agente de la Policía Nacional destinado en otra comunidad autónoma y fuera de servicio, pues el agente, si era también de otra comunidad autónoma, tampoco estaba madrugando para hacer footing, ¿eh? Pues bueno, que se lo cruzó y se dio cuenta de que iba sin mascarilla, el atontado de él, iba sin mascarilla. Y encima llevaba entre sus manos una planta de grandes dimensiones con un cepellón metido en una bolsa de plástico. Sí, sí, iba viviendo la vida loca a tope. El agente, una vez se aproximó al individuo para indicarle que debía ponerse la mascarilla, es cuando se percata que la planta que estaba siendo trasladada era una planta de marihuana de aproximadamente 1,20 m de altura y grosor considerable, por lo que inmediatamente se identifica como funcionario de Policía Nacional, preguntándole por el motivo y hacia dónde se dirigía con la planta. Y claro, aquí es donde el otro mete la pata, porque ir con una planta de marihuana no es ningún delito. No. No es ningún delito tener una planta de marihuana. A lo mejor es delito tener 150 plantas de marihuana, pero una planta de marihuana no es ningún delito. Lo que pasa es que el muchacho de 19 años pues se puso nervioso y agresivo y comenzó a escupir a la cara y a balanzarse contra la gente, quien logró esquivar el envite e inmovilizarle para evitar que siguiese acometiendo contra él, siendo detenido a continuación por un delito de atentado contra gente de la autoridad. Es que hay que ser gilipollas. Dices, ¿a dónde va con la planta? ¿A ti qué te importa? Pero eres de aquí, eres de aquí. Estás de servicio. Pues anda, vete a tomar por el culo a dar una vuelta por ahí o lo que estés haciendo. Era tan sencillo como eso. Pues no, se pone a escupirle y a agredirle. Una vez identificado, se comprobó que se trataba de un varón de origen español, de 19 años y residente en la localidad de Villamediana de Iregua, al que constan 3 antecedentes policiales, uno de ellos por un delito de tráfico de drogas. Vamos, que aparte de por tonto, lo han pillado por arrojar una sombra de duda. Que en inglés se viene traduciendo como Shadow of Doubt. Y que es el más reciente sencillo extraído de Remains to Be Seen, el nuevo disco de una curiosa banda de metal noruega llamada Perfect in Me. Lo que podríamos traducir por, vamos, que me queda divino todo lo que me pongo. Tengo una percha que me cae todo bien. Bueno, pues ahí os dejamos con esa sombra de duda de los Perfect in Me. Ya sabéis, una planta de marihuana no es delito, ¿eh? Venga. Lo que sí que tiene delito es cruzarse con un policía que ni siquiera es de tu misma ciudad. También es que vaya suerte. Nos pone por aquí en el chat exclusivo de la tribu Terrasca de WhatsApp, nos lo pone Jorge Benítez, que dice que la cagó por listo. Nótese la ironía, claro. Death of us. Y Almano cuenta, dice, iba de chulo y le dieron por el culo. Santo mata la diorro, Tenemos más bizarradas, claro que sí, en este estreno de temporada, programa número 285 de Pequeño Ternasco en esta nueva vida. Nueva vida, exiliados de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Siguiente bizarrada, nos la ha pasado Silviña. Una mujer abre la puerta del avión y se pasea por el ala. Necesitaba que me diera el aire. Sí, sí, descarado. Te va a dar el aire, pero a tope, ¿eh? Esta mujer sí que estaba del ala, encima del ala. Cuando en 1980 Gene Abrams, David Zucker y Jerry Zucker escribieron y dijeron "Aterriza como puedas", puede que pensaran que lo más surrealista que podría pasar en un avión ya había entrado en esos 88 minutos de metraje. Los directores no contaban con que una pasajera ucraniana ampliara esa lista 40 años después. Esta mujer, no identificada aún, se disponía a viajar el pasado 31 de agosto en un vuelo entre Turquía y Ucrania, de Ukrainian International Airlines, con su esposo y sus hijos. Estos tuvieron la mala suerte de que el avión, ya en pista, tardaba algo en salir. En pleno verano, la temperatura de la cabina no parecía ser la ideal y nuestra pasajera, ni corta ni perezosa, decidió salir a tomar la fresca, ¿eh? Como nosotros aquí en San Pedro por la tarde, que es una cosa que os lo recomendamos, ¿eh? A la fresca. Hay que tomar la fresca. Pues bueno, así, sin mayores problemas, abrió la puerta de emergencia y salió a dar un paseo por encima de una de las alas del Boeing 737 de esta compañía, porque necesito respirar, ¿eh? Descubrir el aire fresco. El aire fresco y salir por encima la ala. En el momento en el que el resto del pasaje la vieron salir, tanto trabajadores como policía y la propia seguridad del aeropuerto instaron a la mujer a entrar de nuevo en el avión por donde había conseguido acceder al ala. En un comunicado, la aerolínea asegura que el servicio médico del aeropuerto comprobó que no se encontraba bajo la influencia de los efectos del alcohol u otras drogaínas. Ahora la empresa le ha sancionado con no poder volver a volar con ellos de por vida y se expone a una importante multa de carácter económico, que digo yo que si la mujer está sin identificar todavía, no sé yo cómo la van a multar. Ahora, eso sí, está claro que solo lo pudo hacer esto con el avión parado, porque si lo hubiese hecho en pleno vuelo, estaríamos hablando de poco menos que una levitación astral. Astral Levitation. Ya te digo yo que a alguno de los pasajeros le querían dar con el astral, con el astralico, toma. Separating future. este Astral Levitation es el primer tema adelanto de lo que será el próximo mes de octubre, Enlightened in Eternity, cuarto trabajo de estudio de la formación de heavy metal de Arizona, Spirit Adrift. Lo que viene a ser espíritu a la deriva, como esta mujer, que es un espíritu libre. Dice Rubén, jodo, vaya hilada. Pues sí, hilaba mejor con el título, con el nombre de la banda, pero bueno. Estaba ocurrente hoy el costurero de las ondas. Hombre, y un saludazo hasta San José, Costa Rica. Es Esteban, que nos pone una fotito del café que está a punto de chutarse in the morning. We'll be right back. Que nos dice Esteban que el café que se está tomando es un café chorreado. Aquí un café chorreado o cochorradica es un carajillo, my friend. Contentos, contentos de que ya tengas nuevamente tu dosis de ruido mañanero. La balada para el final. Se nos va el tiempo, se nos escapa. Hoy no nos van a mandar a cascarla los aceros. Los aceros con Z, pero sí los aceros con C desde Costa Rica. Estamos escuchando el segundo sencillo del nuevo trabajo de los costarricenses Acero, Acero con C, ese trabajo llamado Antes que sea tarde. El primer sencillo ya lo pudiste escuchar aquí y también tenemos preparado el tercero para próximas ediciones de Pequeño Ternasco. Con los Acero y este tema, esta baladita llamada ¿De qué sirve rezar? Nos despedimos hasta mañana, como manda Samper de Calanda. Rosa, Rosa, nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. No sin antes recordarte que si estás en la sintonía de asaltomataradiorock.com escuchando en directo, te vamos a dejar en la buena compañía del ratón rockero desde Washington y sus horas rockeras. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de ti, de ti, de ti, de todas y todos vosotros, agradeciéndose enormemente la escucha, agradeciéndose enormemente la paciencia por la espera estos 40 días sin vuestra ración de Ternasco. Pero ya no hay que preocuparse más, ya estamos en casa. Pido que tú regreses en la nuestra y en la tuya. Cerca de mí. Y ya sabes, recuerda que si estás medio dormido en el metro, en el tren, en un atasco, medio confinado o muerto del asco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco en tanto esa ternascación. A la cascarla y a jugar a la pala. Mañana aquí estamos otra vez, claro que sí. ¡Agur! Y un último saludo que sea para el final, para Perito Black Bomber, que ha llegado para la despedida. ¡Opa! Y ahora sí, nos vamos. ¡Adiós! Al que quieres, puedes volver. We'll be right back. Just mis recargas de que sirve nacer.